Buenos días. Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa, impulsado por el Ministerio de Transportes, presentamos el reporte de la hora correspondiente al jueves 24 de mayo. En estado de carreteras, Ruta 5, Puerto Montpargua, se comunica la existencia de un nuevo desvío de tránsito debido a la construcción de la doble vía. Este se produce entre los kilómetros 1044 a 1045, sector Cuesta Gómez. Se recomienda a los usuarios transitar con precaución y respetar la velocidad máxima de 70 km por hora. En tanto, Ruta 5, doble vía Río Bueno-Puerto Montt, buenas condiciones de visibilidad en todo el tramo concesionado. Solo se presenta angostamiento de calzado por trabajos, el cual hoy se llevará a cabo en el kilómetro 996, sector Llanquihue, desde las 9 a las 17 horas. Se recomienda a los automovilistas respetar la señalética existente en dicha vía, además de la velocidad máxima permitida fijada en 70 km por hora. En estado marítimo, todos los puertos de la región de los lagos, tales como Puerto Montt, Puerto Varas, Castro, Chaitén y Ancud, se encuentran abiertos y operativos por condiciones normales de tiempo. Para finalizar, paso fronterizo Cardenal Zamoré, habilitado para todo tipo de vehículos. Solo se solicita a los usuarios de esta vía el porte obligado de cadenas debido a la presencia de hielo por las mañanas. Horario de atención de 8 a 19 horas. Eso fue el reporte. Para más información, nos invitamos a seguirnos a través de nuestro Twitter, @TTEinforma, con información en línea, y nuestra página web www.transporteinforma.cl con las incidencias del momento de la región de los lagos. Buenos días.